Un comentarista del periódico Rodong Sinmun insertó en la edición del día 24 el artículo titulado «Revelamos las suciedades de los conservadores de Surcorea». El comentarista apuntó que la banda surcoreana de conservadores castigada severamente por la voluntad popular hace últimos esfuerzos desesperados para salir de la trampa de ruina y puso al desnudo en detalles las suciedades de esos vendepatrias pro-yanquis y pro-japoneses, habituados a la traición, la ilicitud y la corrupción y enloquecidos por la confrontación anti-reunificación y las maquinaciones de guerra bajo los subtítulos de «Banda de vendepatrias dependiente de las fuerzas extranjeras», «Manada de traidores que toma la antirreunificación como política estatal», «Colectivo de belicistas que invita a la nación a la calamidad» y «Rebaño ilícito y corrupto que huele a peste».